guerra a los olores molestos, trucos para que su cocina esté impecable, y una que es interesante, porque ya tenemos encima el invierno, una estufa puede ser su peor enemigo. Mire que yo tengo muchos enemigos. Ninguno de ellos es una estufa, por suerte. Son calentones, pero es otra cosa. Claro. ¿Cuál le gusta más a mí? La de la estufa, evidentemente. Sí. Y bueno, nos escriben muchas amas de casa. Dice, ay, me dijeron que la estufa es peligrosa, etcétera. Sepa cuál es, qué clase de estufa puede tener en su casa y todo eso. Si usted, señora, es friolenta y no cuenta con las ventajas de la calefacción central, memorice estos consejos. A ver. Primero, ¿cuáles son las estufas más peligrosas? A ver, tenemos acá al doctor Rodolfo Calenchu. Sí. Experto en estufas de la UNESCO. Se dice que las estufas más peligrosas son las de infrarrojo, naturalmente. Sí, claro, todas las de inframundo, sí. Toman el aire de la habitación y devuelven gases quemados. Ah, qué feo. Era echarle la culpa a la estufa. Estaban solos. Con ellas, el peligro de intoxicación sumado a una mala ventilación es una amenaza. Sí. Y justo yo tengo de infrarrojo. ¿En serio? Qué casualidad. ¿Tienes ahí? ¿No nota el aire viciado? Sí. Pero yo creí que era mi marido, que nunca abre la ventana y que se respira todo. Sí. Porque él ronca. Yo a veces lo despierto y le digo, Raúl. Se llama Raúl. Sí, deja algo para que respiremos los demás. ¿Cómo era la frase? Los decentes del mundo no podemos permitir tanto cinismo. Y bueno, y entre eso y los infrarrojos, los rayos infrarrojos. Sí, no es que sean los rayos, la estufa sí, son los se rayos, llama así. Señor. Los rayos infrarrojos, usted nunca oyó hablar como Mr. Ick. Sí. Que largaba con la pila atómica unos rayos infrarrojos que se mataban, sí, o algo así. Bueno, no, acá se le consume el aire y se empieza a espesar el aire, usted lo va a sentir. Sí, como una sopa de guisantes. Londres, 1920. Es que casi puede tocar el aire, usted no lo podría tocar. ¿Cómo que no? Digamos, ¿cómo que no? Si el aire... el aire es libre. Usted saca la mano por la ventanilla, sí, está tocando el aire en movimiento. Sí. Ahí en movimiento, pero usted quieta, así como está. A ver, no trate de desdecirse ahora. Ya el que lo dijo, lo dijo. No, pero el que lo dijo, no es, señora. Le estoy diciendo. Yo prefiero no tener estufa. Estufa. Y calentar la cama a lo mejor con... Con ladrillo. Ladrillo caliente. Usted, es muy sencillo, amiga. Sí. Lápiz y papel. Calienta un ladrillo en el horno. O en el brasero también. O en el brasero. El calentador, el vamos. Mismo brasero que tiene la pieza, que también el brasero está bueno. Pero le consume también todo el oxígeno. Sí, señor. El brasero, esos son cuentos que hacen los vendedores de infrarrojo balanceado. Sí. Un buen brasero en la pieza cierra bien todo para que no se escape. Y todavía te sirve para la pava. Y listo. Tranquilo. O mismo, arriba del brasero le pone un tacho agujereado. Y listo. Pero no. Lo más sano es un ladrillo que usted lo calienta en el horno y lo pone en la cama. ¿Lo pone? Envuelto en una toalla. Porque si usted mete el pie por el ladrillo prácticamente al rojo. Sí, claro. Y se produce... Chabañones. Y eso es calor seco, lo que dice usted, porque también está la bolsa, la clásica bolsa la de agua caliente. La clásica bolsa de agua caliente, con el peligro de que se destape. Sí, o se pinche, Dios no permita. Sí. ¿No? Ahora, o que al llenarla, usted la apriete contra su seno. Sí. En el momento en que termina de llenarla y emerja cual un geyser. Claro, cual un jersey. Un se quema toda. Un chorro de agua hirviente que ha quemado a muchas personas. Yo trabajé mucho. ¿Pero qué? ¿Trabajó en la industria de la calefacción? Cerca del Instituto del Quemado. Claro. Ah, y ahí tenía muchos casos de quemadura de agua caliente. ¿Cuántas personas venían por noche

Ahora, ¿no pensó en otras maneras de calefaccionar la casa? Porque usted tiro balanceado no puede poner. No, no. No puede. Entonces, ahora hay caloventores. ¿Eh? ¿Carlos? ¿Cuál? No, no, no. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué hace, Calito? Caloventores. Sí, que son como ventiladores de calor, llamémosle. Un ventilador que le tira agobio. ¿Eh? ¿Agobio? Lo conozco. Agobio Tropical es la marca del caloventor. Y usted lo enchufa. ¿A quién? Saca un crédito para pagar la cuenta de luz que le va a venir. Agobio lo enchufa. Y le calienta todo el ambiente, pero cuidado, porque seca las mucosas. Ah, las pibas, de las chiquitas. Que acá. Claro. Voy a lo de ese y salgo seca. Salgo toda seca. Qué mucosa de mierda. Como un pastel de palanco. No lo puedo hacer. Tiene que poner algo para humedecer la lubricante. Sí, que yo le dije. Dije. Algo, un vasito con agua al lado de algo, o sea, arriba de algo caliente. Sí, señor. Usted pone, por ejemplo, un tacho. ¿Usted? Ah, qué raro. Un tacho con agua. Ah, ¿con agua? Con agua. Entonces, que le vaya tirando un vaporcito. Ah, agua hervida. Una olla. Bueno, no sé si hervida. Sí, no, es un baño turco. Yo antes tenía también, arriba del brasero, sí, ponía una olla con agua. Claro. Y le echaba un poco de eucalipto. Ay, y un ventilador al lado. Y un ventilador al lado que me tiraba. Usted, sí. Al mismo tiempo, calor, el eucalipto. Y humidificaba todo. Sí, pero era paraíso. Un día me levanté y metí el pie adentro de la olla y le hago hirviendo. Ah. Pero, sí, se quemó. Fui, tuve que ir hasta el hospital Pirovano saltando en una pata. Bastante que estaba viva y no se transformó en un bronquio toda usted, porque eso es... Soy un señor. Ah, usted es un señor. Por el eucalipto lo desconoció. Bueno, me hubiera avisado. Bien. Y nosotros antes teníamos también la loza radiante. Ah, la loza radiante. Pero es un peligro, porque en otro departamento que vivíamos se tuvimos que mudar. Sí. Porque el encargado... Sí. Le daba bomba al tipo. Le daba bomba. Ponía 70 grados, 80. Ponía al máximo en febrero. ¿En febrero? Como a él no le importaba, le daba. Mire, a veces le daba tanto que vos escupías. ¿Cómo hace uno en la casa? ¿Escupe usted? Y sí, bueno, sí, por ahí iba a patear un tiro libre. Pero. En el living de su casa. Escupía y sentía. Cocinabas en el piso si querías, te digo. Sí. ¿Eh? Las hamburguesas las hacíamos directamente en el piso. Pero es que no podía caminar por eso. No, y cuando hacías hamburguesas, no. Ahora, ¿y no se le ocurrió decirle al encargado que bajara la losa? Ah, sí, claro que sí. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Él no hacía... dijo que no, que él... ¿Quién era él? Que no, que era una decisión del consorcio, que yo no era un... Era uno solo y que los, ellos eran muchos. Y el que más eran dueños nosotros alquilábamos ahí, entonces claro, no teníamos derecho. A nosotros nos tenían en menos porque alquilaban. Acá las decisiones las toman los dueños, decía el encargado mientras se rascaba contra la pared. No, la losa radiante también es insalubre, le digo. Porque... ¿Ah, sí? ¿Qué puede producir? ¿Qué clase de enfermedad te puede agarrar? No es que enfermedades, pero... Ah, bueno. Sí, pero entonces... pero espere. Es sana. Sí, malestares por ahí respiratorios, porque la losa le calienta de arriba y de abajo. Bueno. Claro, de arriba, porque lo que es el... Fíjese qué curioso, ¿no? Lo que es el piso para el de arriba es el techo para mí. Él podía haber sido ingeniero, así como lo ve, señor. Sí. Las cosas que entiende. Pero no, estudié filosofía. Pero escúcheme, y para los niños, por ejemplo, que la losa. Entonces, ¿qué? ¿Que viene de abajo y de arriba? Bueno, no, que viene de abajo y de arriba. Imagínese, usted tiene el calor por de abajo ambos lados. Y arriba, ya está. Entra en calor muy rápidamente. Sí. Y las vías respiratorias empieza a qué, a transpirar. No son las vías respiratorias, señor. No, empieza a transpirar usted. Es muy extraño. Si vos sos un experto, yo soy usted Cristóbal Colón. Médico. Un paréntesis. Las vías respiratorias, una nota a pie de página. Sí. Empieza a transpirar. Sí, uno. Dígalo con voz medio de querusa. Las vías respiratorias más conocidas como los poros, dice usted. ¿Cuáles son? Empieza a transpirar. Continuamos. Las vías respiratorias... Otra vez. ...se estresan. ¿Se estrechan? Se estresan. Ah. Una vez que se estresan, se esclerosan. Una vez que se estresan... ¿Cuántos verbos que hay que no había cuando yo era chico? Tú colorosa. Tú escleroso, tú esclerosa. Pues, es cuando se le pone como flácida la vía respiratoria. Ah, flácida Rodríguez. Así que era por la losa radiante. Un nombre, para una... Para una cantante de ópera. Para una niña, sí. Flácida. Flácida Frías. Entonces, usted, aunque sea pleno invierno, si tiene la mala suerte de tener una losa radiante, o invierno, tiene que abrir las ventanas de par en par. Que entre bien el simón. Ahí está. Que le entre el fresco, el frío incluso. Ah. Y un buen rato. ¿Usted cuánto orea su habitación? Por ejemplo, se levanta. Primero otro verbo que no conozco. Acabo de esclerosarme y ahora me pedí que me ore. ¿Cómo es? Usted se levanta, por ejemplo, a la mañana, ¿verdad? Sí, sí. Depende, sí. Sacude la sábana. También. Abre. Ah, no, la sábana, sí. Salvo que no me la pueda sacar de encima. ¿Por qué no podría sacársela de encima? Porque por ahí está trabada la sábana, entonces la sacudo así, me levanto y asunto arreglado. ¿Qué quiere decir? Siempre algo cae en esos casos. ¿Son, qué, son rituales, doctor? No, no son rituales. Cuidado, no rompa todo. Se esclerosó. ¡Sí! Esperábamos este momento, amigos. Y así presenta continúa. Este bloque, Losa Radiante, La Caliente. Por la radio pública. Tenía esclerosarte, loco. Demonio. Es que la losa radiante viene con la música funcional, es un paquete. Un paquete. Que lo instala todo junto y le viene todo junto. Ahora se hace mucha, o sea, hay mucha tecnología del todo junto. Sí, que claro. Le viene una calefacción con un servicio de... ¿Luces? Sí, de luces. ¿Vio que usted hay ambientes donde prende y se prende todo, como los hoteles buenos? Como los hoteles. Está saliendo poco, Bartos. En los hoteles buenos, a veces me paso una buena media hora viendo a ver cómo demonios se apaga una cierta luz. Dándole a todos los botones. A ver este y se apaga una de allá. A ver el otro, no se apaga ninguno. A ver este, se apagan los veladores. A ver aquel, se prenden los veladores. Y por ahí tenés una lámpara que te pega justo en la cara y no la podés apagar. Entonces buscá a ver dónde está enchufada y no está enchufada. Nadie enchufe. Metida adentro, dejala dentro más. Por eso prefiero los hoteles malos yo. Claro. Un velador, el enchufe y un botoncito. O si no, de última aflojá la lamparita. No, los veladores de los hoteles malos tienen el botoncito que está como en un pulsador, está falseado el pulsador también, entonces sí, hay, es un punto exacto. Está el cable pelado. Ahí están los cables pelados. Los prefiero igual. Bueno, pero estábamos calentando el ambiente. Estábamos sí, calentando el ambiente. Cerró su novia, es, no sé quién es la señora. Perdón, señor, usted tampoco soy el socio, escúcheme. El socio. Es mi socio. Yo me he visto raro, pero mi apoderado, es mi apoderado. Me apoderé. Las más seguras son las de tiro balanceado, son, dijimos, pero son muy sí, caras. Sí. Las más gastadoras. Ay, ¿sí? dice, son las eléctricas. Consume mucha corriente. Y además le ilumina todo el ambiente la eléctrica. Usted no puede dormir. Prende una eléctrica y así. Y a mí me da mucho miedo. Sí. O sea, porque parece propiamente la luz mala. La luz del demonio es esa, está claro. O te levantás a la noche, tenés un sueño más o menos, ¿no? Que, no digo un sueño terrible, pero uno más o menos te persigue Drácula. Y te levantás y ves ahí una raya roja. El terror se apodera de ti y 20 años de psicoanálisis. Bueno, no. Pero usted después entra en sí, cuando en un estado entre el sueño y la vigilia, ahí en el medio. Sí, ese es mi estado general. El señor duerme vela acá. Y usted recuerda que prendió una estufa, que le echó pero eso es media hora, por lo menos.